Esto es Raíces de mi Tierra. El canto argentino y latinoamericano con todas las voces. Las melodías con cada instrumento de nuestro folclore. Producción general, musicalización y conducción, Karina Maldonado. Co-conducción, Don Shiu. Segundo, Fermín Maldonado. Asistente de producción, Oscar Rodríguez. Anda faltando palabras, abocar a un hombrecito. Con ganas de cantar, le voy a empezar despacito. Aquí comienza Raíces de mi Tierra. Un programa que entiende por cultura la raíz y la historia. Rafael Tauriño canto, hombre, canción y silencio. Estas simples pa' tus manos las que andan pintando el viento. Nosotros tenemos que defender nuestra revolución, la que estamos haciendo todos los días. Y para poder defenderla hay que ir haciéndola, construyéndola, fortificándola. De unir al trabajador con la conciencia de la importancia que tiene el acto creativo que realiza día a día. Hacer del trabajo algo creador, algo nuevo. Buenas, ¿cómo están? Estoy acalorada, che. Todavía, es porque está muy cerradito el estudio. Yo vine así hoy, che, qué barbaridad. Ando corriendo. Esto de andar correteándole. Ahí venía la corrido. Caro con el bolso y todo abrigadito. Te corriste. Sí, con mucha polera y todo muy abrigado. ¿Qué decimos? ¿Que corrí la tortuga? No. Que no te corras. No. Por ahí el chiste, no, ya pasó. Que hay un cosito nuevo acá. Ah, aparato nuevo. La como es como un brazo ya eso. Eso es micrófono de brazo, ¿se llama? Digamos que sí. Vamos a llamar a Miguel Aguirre para que nos enseñe. Sí. ¿Cómo se llama esto? Yo conozco los grúas, ¿viste? Claro. Los micrófonos de pie, los micrófonos sobre la mesa. Hoy le cuento a la audiencia que estoy estrenando un brazo. El micrófono debe ser el mismo, pero estoy estrenando en este lugar, ¿no? Ah, no, hay otro. Entonces es otro, porque el mío está allá. El mío, digo yo, el que acostumbraba a usar. Claro, obvio. Sí, sí. Hay acá una inversión, dice Don Gigo. Sí, pero dígalo. Don Gigo me hace señas, pero no dice nada. Dígalo. Euge lo compró. Se nota que es nuevito ese micrófono. Es descuento del sueldo de Euge. Claro. Sí, ya veo que está por volar un termazo para acá. Sí, está almorzando, no le hagamos mal al estómago de Euge Santorum, que de paso la nombramos, está en los controles técnicos. Buenas tardes, muchachada. Muy buenas tardes, Blas. Lidia, 22 bien. De junio. ¿Qué tal, Blasito? ¿Cómo están? Que lo cumpla Feliche. Que lo cumpla Feliche. Que lo cumpla Don Shigu. Que lo cumpla Feliche. El lunes cumplió, el 20. El día de la bandera. Ya pasó día de la bandera. Qué lástima si yo como no estuve en mi casa, no me habrá llegado la invitación. Si no estábamos juntos allá en casa. No, pasa que yo no estaba en casa, por eso no llegó la invitación. Pero a Auge tampoco le llegó. ¿A vos te llegó la invitación? No, perdón, Don Shigu. Hace como 2 años que le promete invitarlo a comer empanadas a Blas. Perdón que me meta. Vamos a hacer una cosa que no sea cumpleaños, que no sea nada, que sea cualquier día común, el día que pueda él, más vale. Claro. Porque empanadas casi todos los días. Muy bien. Demasiado bien. Empanadas, asado, lechón. ¿Qué era? Y te estaba diciendo lo que te dije recién, la verdad, todavía. Seguimos. ¿De qué? ¿Lo estaban diciendo cuándo? Antes de... Estaba comentando que venía de comer lechón. Fuera de aire estuvimos charlando. Siempre cosas light, Shigu, ¿viste? Como para... Sí. Que justo que los chicos están aprendiendo de educación física. Eso sí, poca sal, pero come de todo. Ah, no, por sí. Mi papá sí, Don Shigu sí. Está muy bien. Ah, acá estamos, 22 de junio, pasó el fin de... Ay, sí, estamos suspirando. Háganme acordar que tengo que agradecer a la gente que me saludaron. Te han saludado, sí. De Salta, de La Pampa, de Santiago del Estero. Saludos De todos lados. Todos lados. Se sí, es verdad. Gente que no esperaba, yo que hace mucho que no hablan conmigo. Oscarcito saludan. El Salteño, que es oyente, nos escuchaba sí. en la otra radio, también sí, se sí. acordó de saludar a Don Gigu. Sí. Graciela de La Pampa, de General Pico, dejó su mensaje para Don Gigu. Santiago del Estero estuvo presente en las salutaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Por ahí quería nombrar algo, alguien. Susana no me acuerdo. Gómez también. Susana Gómez, Susana que por ahí nos escucha. Ella trabaja cerca de Domínico. No sé si está en reposo hoy, pero ya estaba mejor. Susana Gómez. Bueno, igual gracias porque se acordó del cumpleaños. No, por supuesto. Y que se mejore si está en reposo. No, además la llamé a casa ayer para agradecerle que se acordó. Claro. Mismo que están en reposera. Bien, estamos en Raíces de mi Tierra hasta las 4 de la tarde, en vivo en la Tecno 88.3, saliendo a través del blog. Sí. Acá está Don Gigu Maldonado, está Blas Martínez Riera. Sí, por supuesto. ¿Cómo? Está Lidia del Valle Gómez. También. Hace un ratito estaba escribiendo a los oyentes que en un rato más lueguito les decía, nos estamos encontrando en la radio y nos estaba nombrando, así que lo prometido es deuda. Acá bien, los tengo a todos, me muy gusta. Bien, muy bien. Bien, estamos pasaditos de descanso, digo, porque está bárbaro, estuvo el fin de semana largo, ¿no? Lo he disfrutado, vos habrás trabajado más. Blas. No, con la lluvia fue toda la mierda. No, sinceramente, y la feria, no, con la lluvia es difícil, se complica. La feria. Fui y me tomé un vino con el Recero, ahí lo miré un rato. ¿Con la quién? Y el Recero, el coso que está ahí atrás, la feria de Matadero, la estatua, bruto. Y de ahí te le sentaste al costado a llorar un ¿y poco. ¿Y qué voy a hacer? Y claro, con una vez más suspendida la feria. Pero no, igual bien, estuvimos con Luis Dijano, un gran, ¿no? Sí, periodista, sí, colega, periodista amigo. Telam, sí. Así que fuimos a su programa y después, bueno, taza a taza, cada cual para su casa. Sabía que iban a estar en el programa de Luis, lo había leído por ahí. Lo habías leído, sí, cariño. Sí, lo leí, sí. Pero no, dentro de todo bien y bueno, preparando cosas, yo estoy metido con lo del tema del viernes, así que estoy con mucha actividad, ¿eh? El tema con la producción del Teatro Ateneo. En la producción del Teatro Ateneo. Está con cuando Blas está metido vamos a traer, claro, vamos en algo, mete toda su energía ahí. Es así. Vamos a traer a Mario Bofill, así que estamos muy expectantes con eso. Ahí vamos, ya, vamos muy bien. Este viernes, es este viernes. 24. 24 de junio a las 21 horas. En el Ateneo. En el Ateneo. Paraguay 918. Ahí está Karina. Bien. ¿Cuánto cuesta la...? Y entre 50 y 80 pesos. Ahí está. Baratito para lo que es un teatro menos grande. Menos mal que vamos por prensa nosotros. No, está bien. Claro, zapateando. Nosotros no tenemos problema. Menos mal. No, menos mal. La gente tampoco. Las acreditaciones ya llegaron. Claro. Sí. A veces se releyó la prensa. Ahí en la puerta nomás. Claro, aparte yo voy a estar ahí encargado de la prensa. ¿En serio? Claro. O sea, arreglamos siempre con el dueño vos? Del circo es el conmigo, Karina. Arreglamos con vos. Después arreglamos. Bueno, dale. Bueno, pregúntale a Gerardo su dedicatoria antes que se vaya. Que siempre tiene esas dedicatorias tan particulares para decirte. Eso, pero vamos a empezar por las dedicatorias. Está pensando, le doy un tiempo para pensar. Sí, sí. Qué feliz que estoy, ¿eh? Estoy feliz, guarda, agrandadita. Karina está como feliz. Karina está feliz. ¿Qué estás bueno, pensando? Bien, yo también, estoy yo feliz. También. Bueno, Don Gigu, recalculations. Por supuesto. Que resetear Gigu y se reseteamos en un segundo, ¿no? No, por ahí te quedaste pensando. Estoy feliz, ya les voy a decir. Muy bien, muy bueno, bien. Bueno, ¿vamos a dedicar? Vamos a dedicar. Vamos. ¿Quién arranca? ¿Yo? Gigu, cumpleañero. Bueno, el programa para ustedes. Le dedico el programa de hoy, Raíces de mi Tierra, a toda la gente que cumplió año igual que yo el 20 de junio. Ah, bueno, a los hay varios patriotas. Que cumplieron, hay varios patriotas, así que... No conozco otro patriota. Hay, sí que hay. Bueno. Me llamaron y me dijeron, yo también estoy cumpliendo. Ah, bueno, no sé quién, pero ¿qué dio? No, nómbrelo. Amigo, se olvidó el nombre, ese es el problema. No, claro. Bueno, hoy cumple años mi sobrina, Eliana Giselle. Un beso grande. Beso hoy, enorme. Sí, por supuesto. Una mujer está, ya, ¿eh? Ya una mujer. 23. 23, sí. 23 cumple. Sí. Eliana Giselle. Viene un mate, ¿eh? Para la tosecita. Sí. No, yo estoy igual, Don Gigu. No se preocupe si tosemos. Ese cambio, ese cambio de clima. Cambio. Hace frío, hace calor. La mata la humedad. Yo soy alérgica a la humedad. Digo, ¡ah, oh, mamá! Es verdad. Sigue Blas, ¿no? Blas sigue por la derecha. Sigue Blas, sí. Bueno, y no, yo le voy a dedicar particularmente a toda la gente que ama los espectáculos públicos, ¿eh? Y que obviamente va a tener su esperanza para que volvamos a estar en la feria dentro de poco tiempo. Sí, ya hace dos domingos que no están en la feria, ¿no? Se por va complicando. Se va complicando por la lluvia. El lunes no sé qué habrá pasado, me parece que el lunes se habrá hecho. Ah, que estaba Pedrito Aznar. Estaba Pedro Aznar, así que un saludo para Pedro, que tuvo más suerte. Y bueno. Tuvo más pero vienen, igual, o sea, vienen postergando. Se reprograma la fecha, no hay problema. Se reprograma. Menos. Muy ya, bien, Blas, se reprograma la fecha. Sí. A toda la gente que... ¿Qué le gustan los espectáculos públicos? Bien. ¿Y Doña Lirio del Valle? Bien. Ahora me toca a mí. Ajá. Sí. Bueno, yo le dedico para Gracielita de la Pampa. Teresita de la Pampa. Ya la conquistaste. Ay, conquistaste. Ya está. Un beso grandote por recordarse el cumpleaños de Don Chico. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, ¿sabes cómo está Graciela en este momento? Yo que la que charlamos, ¿sabes cómo está? Bueno. Para que se acuerde. O sea, a los gritos debe estar. Muchísimo. Está lejos. Claro, la verdad es que hay personas que nos quieren sin conocernos, por distancia. Eso nos quieren. Claro, están lejos y parece que somos muy así. Así es. Culi calzón, ¿cómo se dice? Opa. Carne y uña. Algo así. Claro, gente que copada, ¿no? Piola. No, seguro. Ya la estoy viendo a Graciela en este momento. Tiene unos hijos preciosos, Graciela. No, vamos a seguir. A ver, Euge Santoro. Qué carucha de dormida, Negri. Pégale al mate. Vine a estudiar. Yo también vengo a estudiar. Estoy preparando parcial de historia para el lunes. Claro, hoy es martes, Euge. ¿Hoy qué día es? Miércoles. Un día menos también. Yo ando mal. Sí, cortita la semana. Sí. Euge está pensando detenidamente. Dedicatoria, me encantó la pertinencia. Ajá. Y lo voy a decir textual. Eugenia Santorum les dedica el programa de hoy a los que tienen un día de mierda. Garganta, sigo, tranquilo. A los que estaban mal de la garganta. También, sí. Me voy a pasar tosiendo. Está bien, pero sí, porque uno no siempre amanece bien. Ah, nunca se tiene un buen día. No todos los días son lindos. Encima es un día de miércoles. Otra vez quiere volver a llover. Sí. Mucha humedad. Y si encima de eso te levantaste con el pie izquierdo, ¿de qué signo sos, Euge? Pregunta boba del día, de Virgo. ¿Y con eso qué? Faltaba la pregunta. ¿Y? Que sea de Virgo, automáticamente pregunto la cuestión como si los de Virgo no obtuvieran días de mierda como los de Cáncer, como los de Libra. Todo el mundo. Sí. Pero bueno. ¿Dónde está Mati? Ahí está. Acá estaba Mati, no lo veía en el costadito. Sí, sí, Mati Basaldo, ¿querés hacer una dedicatoria? Viene lo tuyo con un cacho más de onda, digo. Uy, está pensando. Me gusta cuando se toman 2 segundos para pensarlo. Con el termo en la mano. A los siesteros la dedicatoria. Vos decís de esos que están reposando y escuchando la radio, de los que duermen, che, ahora. Los que están escuchando el programa. No, los que están durmiendo. Pero que están durmiendo no escuchan la dedicatoria. Bueno, pero pueden tener prendida la radio y ya eso mide, así que qué problema te hace. Mientras suene la radio. Puede ser siestero también de otro día, hoy miércoles, no. Igual dicen que cuando dormís la cabeza trabaja de tal manera que inconscientemente llega el mensaje de la radio, ¿Sabían eso, no? No, sí, a mí me pasa cuando duermo con la televisión prendida. Te queda, ojo. No, empiezo a soñar cosas que tenían que ver con la televisión. ¿Viste? Yo ¿cómo es? Me dormí con eso el subconsciente. En Canal 9. Mamá, ¿y si escuchás la Iglesia Universal? O sea, como al otro día amanece. Con la copa de agua. Amanece así, pam. A ese le vamos a decir a Euge que con eso se duerma. Así el otro día amanece. Pregúntale después. ¿Qué opinas? Bueno, momento de Gerardo Corsi, anda por ahí también. Momento especial. Mira cómo esto... como las madres de Plaza de Mayo. Epa. Gerardo, no pensaste eso. Pero yo no lo vi en el diario Clarín. No al diario verdad. Clarín, Y Clarín. Es más, todavía es poco eso. ¿Alguien vio el titular, alguna tapa del diario? ¿Alguien compró el Clarín hoy? ¿Está el Clarín acá? No. Ahora lo voy a chequear al portal. ¿Alguien vio el me muero por ver la tapa del Clarín hoy? Ahora lo voy a buscar. Ya lo estoy buscando. Ahí lo vas a buscar. Bueno, muy bien. Y a compañeras de la Unión Cívica Radical, dijo. De la coalición cívica, sería. Por acompañar la denuncia a las madres de Plaza. Claro, estamos con el caso Joclender todavía. Es un tema controvertido, guarda ese, porque... Delicado. Es un tema delicado, es un tema que, si vos podés llegar a decir, más allá del parricidio cometido por los hermanos Joclender, creo que todo el mundo conoce públicamente su caso... por ahí pensar en che, pero Eve no se daba cuenta de dónde iba a parar la guita, si tenía que ver con ella también. O sea, ella ahora ha propuesto participar de la causa en el expediente como que es separarla del caso de acusada, digamos. No quiere separarse de ese lugar, cosa que... O sea, yo soy partidaria de creer en la lucha cotidiana de esta madre, de esta primerísima madre histórica, de la gran loca de la plaza que hoy a lo largo de tantos años ha logrado la legitimación de su asociación. Y pensar en que, che, la pucha, tan mala suerte de confiar en un pibe que salía de la cárcel con ganas de reinsertarse en la sociedad, a Eve de Bonafini se le da por palmearle la espalda, de creerle, de ayudarlo al pibe, dado que ella estaba con su hijo desaparecido, y van y la joroban a lo largo de los años. Uno tampoco, viste, no puede estar siendo tan inocente, porque no es, es una señora de ama de casa, pero no es ninguno inocente. También, y yo ¿no? creo que no. Esto no lo hace culpable. No. Porque ponele Blas. Ponele es responsable que, igual de la cosa. Claro. No, la que mandaba pero, ahí es ella. Por ahí la responsabilidad de la buena fe no te claro, hace no. culpable. Obvio. A eso voy, ¿no? Claro, por ejemplo, vos podés confiar mucho en mí, yo voy, te garco, con plata o con qué. Ponele sí. que cuando trabajemos juntos sí, en sí. alguna cuestión. Seguro. Voy y te garco. Vos confiaste en mí. Primero confiaste en mí, te moviste de buena fe. Sí. Y bueno, después yo hago cosas mal. Y es como, vos vas a caer en la volteada. Claro, sí. Y eso, esa buena fe, no te hace culpable, ¿no? Y no vale. Es un tema delicado. Delicado, pero bueno. Yo, en todo caso, le voy a dedicar el programa de hoy al descarrilamiento político. Apa. Acaba de... Mira, justo pasó hace Macri. Pocas horas. Justo pasó la pasó corrida. Atrás, sí. Para vos, Lilita. Para vos. Pasaron para atrás, sí. Estás hecha pelota, gordo. Bueno. No. Para ellos, dedicado el programa de hoy, ya no tienen de dónde agarrarse ahora que Cristina va por la reelección. No hay que nombrarlas tampoco. Ya no merecen ni nombrarlas. Pero saben, más allá de todo el descarrilamiento de estos pseudopolíticos, también están los que lo siguen, ¿no? Porque hay gente que está pronunciada en esta misma línea de pensamiento. A ellos, a este descarrilamiento, va dedicado el programa de hoy. Lo lamento, pero se vienen 4 años más. ¿Qué vas? Vamos por más, nunca menos. Y después veremos. Y después veremos. Colemos. Tengo inquietudes y curiosidades por el vice, ¿eh? No se ha dicho nada de quién se va a presentar. No, ¿cómo no importa? Yo me imagino qué va a hacer. Momento. Mandó un mensajito Cobo que dice que no se olviden de él. Por eso. ¿Qué es eso? Claro. Es muy importante el vice. Sí, fíjense supuesto. A quién tenemos. A causa de ser plurales. En democracia metimos uno, ¿eh? Mirá lo que había. Más opositor que la oposición. Solo en un país democrático como este puede pasar una cosa así, una fórmula de este estilo. Buah, ¿se hizo largo? Sí. Entonces empecemos el programa. Dale. Karina Maldonado y el folclore. Nuestra música. Esta noche en mi cabaña voy a bailar coba coba con mi mochera esta saña, con mi mochera esta saña, con mi mochera azúcar de caña, sombrero de paja, mula rezongona, juguito guarapo. Nuestras raíces. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, Carlos Ceniza? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Y cómo mi corazón si estoy de muerte? Nuestra cultura. Yo perdí el corazón una tarde lejana, una tarde de aquellas cuando el amor nos llama. Yo siempre te recuerdo y en mis noches de sueño, dormido entre mis brazos, acariciando el tiempo. Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque pasé a sentir cosas que ya no siento. Porque me regalaste poco a poco tu olvido. Yo nunca me arrepiento el haberte querido. ¿Y qué será de mí? hoy que todo acabó, si ya me acostumbré a vivir para ti, el culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento, porque pasé a sentir cosas que ya no siento, porque me regalaste poco a poco tu olvido. Yo nunca me arrepiento el haberte querido, ¿y qué será de mí hoy que todo acabó, si ya me acostumbré a vivir para ti? El culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó, si ya me acostumbré a vivir para ti? El culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. Na, na, na, na. Empezamos así, suavecito, porque está nublado. Na, na, na, na. Está nublado. Y en La Pampa también está nublado, dice. ¿Quién dijo? Dice, espere que ya encuentro. Gracielita, hola amigos. Día lluvioso, frío, especial para deleitar mis oídos con la música, comentarios, las emocionantes nostalgias de Santiago y la escuelita. Felicitar a Don Chigo, ese genio que comparte con ustedes la radio, por su cumple. Besotes a todos, los quiero, dice Graciela. Muchas gracias. Desde General Pico. Muchas gracias. Lloviendo en La Pampa, eso quiere decir que si el viento va para este, viene para este lado. Viene de allá. Gracias, doña Lidia. Y sí, como dijo Caru, me alegré mucho con su dedicatoria. No importa si no nos conocemos, los quiero igual. Besotes, mami linda. Ay, qué divina. Gracias, qué beso grande. Sí, señor. Ah, qué lindo que cuando tanta tirada de flores. Yo no estoy acostumbrada, viste, a esto. No, igual, tanto está, piropo, está más curtido uno, tanto cariño. Sí, yo vengo más golpeada, viste. Yo estoy más acostumbrada a estar a la defensiva. Claro. Suele pasar. Ay, tengo que contarte algunas cosas. Ah, habíamos una tanda de cinco temas. Sí. No, mentira. Lucrecia Longarini, A Orillas del Sol, es el primer tema que escuchamos. José Escajadillo es el autor de Yo Perdí el Corazón. Bueno, Blas, ¿qué me trajiste? ¿Qué nos trajiste? ¿Qué le trajiste a la audiencia? Sí, bueno. Yo sé de qué qué te tentaste. Son palabras disparadoras que a mí me causan gracia. Escajadillo, es el apellido de José. Lo repito porque pero se no nota más. Pero no lo conocé a Pepe Escajadillo. No lo coloco. No, yo en el colegio era flor de HDP. Vos eras verdugo lindo, ¿no? Cuando pasé, cuando venía caminando. Vos porque era Martínez, entonces era fácil. No, pero no, había gente que era y personaje. Y, por ejemplo, Musu Papa. Yo tenía un compañero de la primaria que se apellidaba Musu Papa. Nunca me olvido de Orlandini. Orlandini, lo volvíamos loco, uno colorado. Bueno, hoy te traje para escuchar a este grupo que se destaca por tocar solo con vientos, que se llama Cuatro Vientos. ¿No? ¿Solo comiendo? Se destaca con vientos. Comiendo, nosotros no estamos comiendo unos ricos panecillos. No, los Cuatro Vientos, que todavía estoy esperando. Ay, el sí. retorno del material, perdón, que todavía no llega. Va a volver, bien, ojalá que sea pronto. En iguales condiciones. La vamos a escuchar con un hermoso tema, a este grupo que se destaca por tocar con todos saxofones, digamos que sea. ¿No? Que son re lindos. Hermoso, porque son todas las alturas de los saxos. Se lo dedicamos a los chicos de Saxo del Litoral, que hicieron una muy linda nota en chamigos.com. Karina, sí, la entrevista. La página de tu amigo Igor. Exacto. Igor, ¿por qué me acuerdas de esas películas de Igor? ¿Te acuerdas de Igor? Que era siempre... Igor, ese es Igor. Ah, ese es Igor. Ese es bueno, Igor. No importa, este Igor. Es Igor. Es mi amigo de, pero de bueno, Valencia. Saxos del Litoral hizo una hermosa nota que le hiciste vos, Karina. No, no. Ah, no, la hiciste vos. Esa nota de Saxos del Litoral se la hizo Adrián Bonetti. Mira. Vive acá en Buenos Aires. Mira, qué bien. Es conductor de radio y ha tenido la posibilidad de hacerles una entrevista a Saxos del Litoral. Muy linda la nota. Muy linda. Y está colgada en chamame.com.br. Que es la radio de Brasil que lidera Igor Alexander, mi amigo de Brasil. Tu amigo, sí. Y En ese mismo link, chamamé.com.br, 15 años de amor al chamamé de Brasil, Paraguay y Argentina, también está colgadita la entrevista que MUA les hizo a Blas Martínez Riera Grupo. Siempre somos exclusivos, Karina. Sí, totalmente exclusivos. Y en segundo término vamos a escuchar a Los Nocheros, para variar un poquito. Como una hermosa interpretación, se la vamos a sacar a Lidia, que le gustan Los Nocheros. No. No, en serio, de la época que estaba todavía Jorge Rojas, en vivo en el Teatro Colón. Contenta, bien. Alguna que ahora otra sí. Más contenta. ¿Ah? No, pero ahora no. No, todavía no es el momento. No, todavía tarde. No. Más adelante, no. Estamos como... Es un adelante, es como arrimando. El gancho. Esto que en radio se llama el gancho, ¿viste? Lo que viene. Claro, lo que viene en fútbol de primera. Exactamente. Más saludos a Macaya Márquez. ¿Qué será de la vida de esa gente? Bueno. Doña Lidia, riquísimos los mates. Muy ricos los mates. Pero, ¿podemos decirle a la muchachada a dónde comunicarse, si están cerquita? Pero claro que sí. Llamar al 4227-0037 o al 4207-5264. Y qué simpática ella, es muy dulce, muy bien. Para la, ¿no? Los que están cerca se pueden comunicar. Estamos en Avellaneda, por supuesto, Lanús, Quilmes, Don Bosco, Solano, Florencio Varela, todos los lugares que entramos acá cerca se pueden comunicar. Acá en la costa de Domínico. ¿No fueron a la costa de Domínico? ¿Al fondo acá? ¿A la qué? A la costa de Domínico, acá al fondo. Ese es el... ¿La costa? La costa de Domingo, al fondo. Claro. ¿Nunca fuiste? Sí, ¡oh! Mirá cómo sabe, qué gracia. Yo vi los mellizos. Hace mucho. Ay, altas amanecidas ahí. Uf. Hace mucho que no amanezco por ahí. Mamita. No, pero hace ya muchos años, pero en la época de... No había más dónde ir y bueno, derecho para allá. Y sí, claro. Ahí está, es un hermoso lugar, tenemos que ir a conocer ahí un día. ¿Vamos? Y de paso vuelvo, pago la deuda que quedó ahí. ¿Me llevas? Y después entramos. Así como a recorrer y hacemos nostalgias de... Ahí se venden unos ricos vinos pateros. No, pero no es Doc Sud, eso es. Estamos hablando de la costa. Nostalgias de Domínico. De Domínico, es partido de Domínico. Pero me vas a llevar vino patero para recordar, negro. No, ahí se hace el vino dulce. Yo iba vos tenés que conocer a Chigo, claro. Mirá, Don Chigo. Sí. Iba ahí con el machete cortando. Con Blas por ahí. Uf. ¿Ah, sí? Así volvimos también. Así era. Pero a mí no así quedamos. Así quedaron. Hay una foto de Eugenia también allá siempre. Pero Eugenia es más recuerdo. Chiquita, Eugenia. Pero ella conoce. Era una criatura y iba en bicicleta a pasear ella por ahí. Claro. Mira, que tú, yo no ubico la zona. No importa. Pero bueno. Vas a conocer todo. Ahí está. No asiste todavía. La tapa del diario Clarín. Contanos. Tema del día, la candidatura que faltaba, che. La candidatura que faltaba. Cristina confirmó que va por su reelección. Déjenme leer un cacho de la bajada. Me moría por ver esta tapa. Lo dijo sin decirlo expresamente. En Casa de Gobierno por Cadena Nacional, vamos a someternos una vez más. Vamos a someternos. ¿Cómo lo dicen? Vamos a someternos. Nunca usó esa palabra. Yo escuché el audio y claro. Nunca dijo la palabra someternos. Vamos a someternos una vez más a la voluntad popular. Está una parte entrecomillada. Sí. Pero no mencionó su candidatura ni la reelección. O sea... fue implícita, digamos, no lo manifestó claramente. Igual así cerró las especulaciones y se lanzó de lleno a la pelea electoral. Qué grande, ¿eh? Ahí está. Y después en tapa, igual sigue siendo una letra grande, ¿no? Para un titular grande, o sea, no podían evadir este titular en la tapa, por eso me moría por verlo. Pero sobre todo... River, su hora más difícil y el fervor cordobés. Cuando Clarín no tiene mucha noticia, le da el fútbol. Fútbol. Y claro, River hoy juega su promoción. La promoción. Sí. Así noche que... a las 21, con Belgrano, ¿eh? Con Belgrano de Córdoba. Belgrano de Córdoba. Vamos todavía. Vamos. Ahí no hay ningún... Y lo más lindo es que los dos quieren River. Ganar. Y claro. River porque... quiere ganar y allá en Belgrano, Córdoba, juegue. Chicos, Belgrano también. Por ascender, River para no descender. Para no descender. Va a estar lindo sí, esto. Sí. A las 21 enfrenta River a Belgrano de Córdoba en el partido de ida para mantenerse en primera. Hubo euforia y algunos desbordes en la hinchada local. Claro. En River todo fue puro silencio. Desde ayer hay un montón de gente que fue ahí a... Pobrecitos los chicos, los hinchas. Me no da tienen cosa. La culpa la hinchada. No, nadie. ¿Qué sé yo? No sé qué pasa en River. No tengo idea. Yo no estoy muy futbolero últimamente. Ustedes, muchachos, por ahí me pueden... Viene perdiendo de poco. Viene mal. Igual dice, la consecuencia de esto no es ni este campeonato ni el anterior. Son de dos campeonatos para atrás, que es cuando estuvo el amigo Simeone, que fue el encargado de dejarlo último. Esa es la consecuencia de por qué River está donde está ahora. No, ni el anterior ni este campeonato. ¿El Cholo decís vos? Sí. La historia de River... Sí, la historia de River... bueno, salió último... la tabla. Entonces, claro, en base a eso, él eso perjudicó dejando el promedio, claro, fue la persona encargada de poner a River en esta situación. Y la manga de patadura que juega en el fútbol en el equipo. A ver, ¿por quién está ahí en el de la parte delantera? No, no, tiene unos jugadores dentro de todo, la Mela y todo eso, la Mela. La Mela. Después hay otros jugadores también que justo, el Beto Alonso, que ya se retiró. Pártate la música, cari, que está hablando del fútbol. Entre Musupapa y la Mela. Pasarela, pasarela, la Mela. Me quedo con Musupapa. ¿Te acuerdas de Musupapa? Pero ese no era un programa de... Te fuiste a la época, no quería nombrar a Carlos Cantoni también, de los amigos de los amigos. Pero ¿quién se puede llamar la Mela? La Mela. El colegio, te imaginas, la Mela pasa al frente. Bueno, son las... la secundaria. 14:35, qué barba, pero siempre hablando de fútbol esto, ¿no? Pasar a la Mela. ¿Sabes qué? Nos puede salvar este momento Daniel Patanchón. Qué grande, Daniel. Otro. Que el otro día, ay, pobre Cristiano, el otro día cómo lo prendieron fuego en Radio Nacional. Contame esto. En el avance. ¿Tocaron en el auditorio? En serio, contame. Y decía Daniel Patanchón. El viento que te hace bailar, blanco esplendor de las almas en vuelo. Del disco Donde Todo Comenzó, el querido santiagueño Daniel Patanchón, del propio Dani, Sueños sin Tiempo. Si estás cansada de escuchar un disco atrás de otro y la música siempre es la misma. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle, y arriero por la mañana y lustrabotas de tarde. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. Renovate. Algarrobo milenario, en el monte se abre el cantar. En los niños será fiesta y en la ñapa salvedad. Escuchá Raíces de mi Tierra. Por elección, seguimos creciendo. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria. Una escultura en bronce de más de 10 metros de altura, que será el resultado de la participación de todos. Podemos hacernos un regalo como país en nuestro cumpleaños número 200. Este es un proyecto independiente en donde no interviene el dinero. Solo necesitamos que te acerques con una llave o un pequeño elemento de bronce. Participa con tu familia, amigos, compañeros de trabajo o con quien vos quieras. Unite a esta construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. zonas mapuches y calchaquíes. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca hay de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Raíces de mi tierra presenta... Por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Fuere la imagen de mi alma, les vengo a contar. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa bien patente mi pago, como si hubiera tenido un sueño a la mañana. Estaba allá junto a mi mamá, era un chico que iba a cumplir años. Y cosas así como las coincidencias, ¿no? Justo hace unos días nomás, no mucho, 48 horas apenas, era mi cumpleaños. Y recibir el aprecio de la gente y ser una persona mayor que uno no pensaba cuando era chico. El cariño de una compañera de toda una vida. Recibir el cariño de tus hijos en un día de cumpleaños que no saben cómo portarse, cuál se siente mejor que la otra, que para mí son todas iguales. Yo hablo de mis hijas, ¿no? Porque son momentos que uno pasa y te quedan esas cosas, porque las cosas lindas quedan todas grabadas, que es lo bueno que debemos hacer todos. Y olvidarse los malos momentos que a veces uno pasa, porque no es necesario repetir algo que no era lindo. Y se me vino a la memoria, pensando esta mañana, cuando yo era un chiquito, y justo me acordé que mi mamá decía, mañana va a ser tu cumpleaños. Claro, porque viene el día de la bandera y en la escuela teníamos clase por las fiestas que se acostumbraban. Y a mí me elegían para decir algunas palabras que la maestra o el maestro me daba para pasar al frente de todos los chicos y hacer una declamación sobre ese día, sobre la bandera, sobre Manuel Belgrano. Y a mí me gustaba todas esas cosas y me puse a acordar de eso. Y cuando vengas de la escuela, dice, vamos a hacer tu cumpleaños en casa, me dijo mi mamá. Y son palabras que no lo podés olvidar, por más que vos quieras, una de tantas veces de los cumpleaños que te festejaron, alguna vez te queda anotado en tu mente, ¿no? Una grabación eterna que con voz y todo, incluso color de vestido, la cara, la sonrisa, todo como si fuera una filmación bien grabadito. Dijo mi mamá, vas a ir a la escuela y después de mediodía seguramente ya van a estar de vuelta, porque así era en mis tiempos. Y nos acompañaban, a lo mejor ella se quedó por hacer las masas, las empanadas, que era una cosa tradicional en mi pago. Cuando se hablaba de empanadas, ya todos miraban fuerte y ponían el oído para escuchar. Aún se mantienen las costumbres tradicionales en mi provincia. Y voy a hacer unas empanadas, dijo, y los changos más grandes que vayan a buscar leña y prendan el horno mientras yo voy a ir cocinando. Pero el momento más inolvidable, ¿sabe cuál fue? Usted se debe imaginar, a lo mejor por un beso, sí, el beso infaltable al que cumplía año y decirle a todos los chicos, hoy está cumpliendo años el más chico de todos. Era yo en ese día. Y entonces fue para al lado del horno a sacar las empanadas que había puesto, y ese momento tan lindo me quedó grabado para siempre, porque cuando sacó una lata de empanadas, levantó una bien calentita, y para quién era, yo pensé que era para probar ella. No, era para poner en mi mano. Vos sos el agasajado en el día de hoy, así que a vos te corresponde la primera empanada. Imagine para un chico como yo en esos tiempos, que no esperaba semejante reconocimiento de mi mamá, ¿no? Y me quedó grabado eso. Perdón, porque no estoy bien de la garganta y además las palabras me llevan a pensar otra cosa. Y bueno, al recibir la empanada, por supuesto, la miré y se agachó, me dio un beso y la empanada, que estaba calentita, quedó en mi mano, con una servilleta preparada por ella misma. Así que imagínese el momento tan lindo que pasé, y de tantos momentos que te hace pasar una madre. Ese me quedó grabado y no lo olvidé jamás. Yo era chiquito, le hablo de unos añitos no más atrás, de un tiempito, digamos, como digo yo, que fue pasando, ¿no? Y así los recuerdos te llevan profundamente cada día más, porque no debes olvidarte cuando las cosas lindas se presentan adelante tuyo, solitos, parece que se sacan la foto, se graban y quedan para la eternidad. Yo soy uno de esos que cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca hay de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Hoy que vivo, padre, Así que estas estrofas eran cantadas por unos viejitos allá en medio del monte santiagueño. Así es, cariño. Ajá. Uy, espere, ahí está. Ahora sí. Yo los encontré y no en una sola vidala. Los versos son distintos, pero los acoplé porque me parecía que esto venía en este lugar y pude sacar los tres versos. Claro. Me gustó y lo grabamos. Es una recopilación de don Segundo Fermín Maldonado, don Shigu, ¿sí?, que bien recordaba su fecha de natalicio y el cumpleaños que hemos disfrutado este lunes, después del Día del Padre, tipo vivo. Nace justo para la fecha, ¿viste? Ligó regalos por... la verdad, por todos lados. De a dos, digamos. Sí. Los Nocheros Santiagueños, esta agrupación que hoy son las voces quichuas, por esto que ya habíamos contado de patentar el nombre, sí, que llegaron los muchachos estos que van a sonar hoy, llegaron y compraron la marca, el nombre en todos los rubros, entonces los Nocheros Santiagueños, que no lo habían patentado el nombre antes, tuvieron que cambiarse el nombre, las voces quichuas son ahora, desde este disco que data del 40. Más de 40 años. Perdón, del 40. Del 40, dije, perdón. Lo maté. No sería del 40, tiene 40 años el disco. Sí, 40 años más o menos. Más o menos, con las primeras grabaciones. Bajo el cielo de Salavina. Exacto, así se llamó ese disco grandote, long player en aquel tiempo. Escuchamos La Imagen de mi Alma, Vidala, que es recopilación de don Shigu. Miren lo que uno se viene a enterar. Eres la imagen de mi alma, les vengo a contar. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra, por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar, radio para entender. Estamos saludando también a los cumpleañeros de hoy. Hoy es el cumpleaños de mi sobrina Eliana Giselle, que está trabajando, no va a estar escuchando ahora. O está en... No, en realidad está en su parate, porque trabaja en un comercio acá cerca en Wilde y debe estar... Que fue a almorzar y vuelve. El famoso break. Exactamente. Me voy de break. Me voy de break. ¿Viste cómo se usa el tema del break? Se usaba, yo lo usaba en mis épocas de... Hace mucho tiempo. Bueno, en otro laburo. Claro. Un laburito que hacíamos, un curro. Bueno, yo le iba a mandar un saludo a Martiniano Molina, que cumpleaños el domingo. Martiniano Molina. En una reunión amena que se hizo. Es un poco larga. ¿El que hace cosas ricas? A las 2 del mediodía. Sí, hace cosas muy ricas. Yo no probé nada de Martiniano. No, yo tampoco. Al sumo, ¿cómo?, las comidas que hace, sí. Bueno, sí. Por eso, a eso me refería. Hombre, a eso. No, me... hombre. Sí, es que no se jugará un día con una... Una tortilla de papa, digo, qué sé yo. Labura mucho, lo que pasa es que... Un pastel de papa. Tortilla de papa. Pero no, igual un omelette, claro, también para Euge, que le gustan para Euge, ya empezamos a pedir. ¿Qué quiere don Shibu de Martiniano? No, y lo que nos mande. Mira, lo vamos a comenzar un día para toda traer... clase de comida. Lo vamos a traer un día para traerlo acá. Sí. Vamos a convencer, ¿sí?, para traerlo un día. Tengo que trabajar, pero se puede. Por ahí, si está escuchando ya es un... Hay que enganchar, porque está haciendo grabaciones para un canal para afuera. Entonces, no está haciendo tele. No, ahora. Acá para Argentina no. Mirá vos, hace Martiniano. ¿De dónde es Martiniano? Es quilmeño. Mirá. Es quilmeño. Lo ubicamos, ¿no? El Martiniano. Sí, el cocinero grandote. Yo hice amistad con él ya hace unos años y tenemos amigos en común, como el Chango y todo. Entonces, cada tantito nos juntamos todos y ahí estamos ahí. ¿Le va el folclore? Unidos en familia. Sí, él le gusta de todo, escucha de todo. Tiene apertura. Es una de esas personas que no quedan, que te dice, vení, viste cuando yo te invito a mi casa. Sí. Yo te digo, bueno, Cari, venite, que sé yo, venite con tu marido, que vení con Mati. No, sí. El tipo te dice, vení con tus amigos, vení con quien quieras, pero vengan, te qué dice. Lindo. Al tipo vos le cae con 50 pero monos tiene, y al tipo tiene no un le importa. Quincho atrás, la casa. Una casa grande, digamos. ¿Dónde vive? Tampoco te está diciendo dónde vive, porque él me sale cerca del agua. Sí. Igual él hace público, vive enfrente del río, así que tampoco hay que averiguar mucho. Mirá. El río de Quilmes vive por ahí. Por acá del autocine un poco más para adelante. Mirá, claro, no. Madre. Bueno, Martiniano, un gran cariño. Y tiene una casa amplia, entonces, bueno, siempre junta a su gente. Igual Mirá. Esto lo hicimos. Lo hizo él ahí, más no en su casa, pero por la zona, porque digamos que al aire libre estábamos medio, ¿no? Con con frío, digamos. Con frío. Entonces es un lugar cerrado. Mira, bueno, ¿dónde la pasamos fue? Bien. ¿Cuándo fue el domingo el cumpleaños? El domingo, porque el cumpleaños es el domingo. El 19 de junio. Geminiano también, Martiniano. Geminiano fue el día del padre y aparte, no, obviamente. Claro, y es papá. Él es papá, es sí. Es papá, sí, qué nena. Lindo. Bueno, Martiniano, sí, un cariño. Ojalá esté escuchando entonces. Que se me haya dijo aguantado. Que iba a estar escuchando. Que se habrá aguantado toda la hora, decís vos. Sí, no, porque él está todo el tiempo con, viste, con la... Con la compu. El coso este, el BlackBerry. Con ese. El BlackBerry. Bueno, entonces escucha, ves, lee. Todo el día con el celular. Ah, bueno. ¿Se puede hacer todo con esos celulares, che? Vos sabés que... ¿Todo? No creo que todo. En realidad estás... Depende, ¿no? Para quien sea. El BlackBerry sirve para algunas cosas. Claro. Mucho touch. Tocamos, pero no. Pero no, los BlackBerry no son así. ¿No? Yo no tengo BlackBerry, no tengo la menor No, idea. Yo tampoco, ni, no. Ni tengo el celular Touch, tampoco. No, Touch es en inglés de tocar, donde ni Lidia el me táctil mira. Táctil ese, el táctil. Claro, el táctil, claro, école, el táctil. No, yo tengo esto, un tapita, Motorola V3. Sí, no, yo el Nokia 1100. Un Nokia 1100, el Nokia 1100 es un cañín. No, en realidad tengo que ir a retirar el otro, que es un poco más modernoso, pero sí, tampoco sí. Tanto, con tapa. Pero también, el Nokia 1100 te salva. Yo tengo uno, el primer celular fuera que tuve. Fuera de joda, yo que viajo mucho al interior, hay lugares donde no hay señal con estas cosas, y con el 1100 se la banca. Siempre está el cosito arriba. ¡Ting! El 1100, sí. Como la colorada, se la banca. Se la banca, sí. Claro, escuchado. Bueno. Topo Encinar, ¿lo tenés? Sí, tiene cuánto disco tener. Te acabo de comprar en tu casa el otro día. Topo Encinar Grupo. Se puso para el cumpleaños. Con Sebastián Calá, Matías Furió, Federico Nicolao y Matías Bardé van a presentar su nuevo CD, Así Sea, mañana a las 20 horas. En el Espacio Tucumán, Suipacha 140, aquí en Buenos Aires, van a estar como invitados Franco Luciani y Juan Quintero. Juan Quintero, buenísimo. Que es uno de los Acaseca. Claro. ¿Mm? Así que tanto Franco como Juan Quintero van a estar como invitados de Topo Encinar Grupo. La verdad es que voy a pedir este disco, ¿eh? Topo Encinar, Sebastián Calá, Matías Furió, Federico Nicolao, Matías Bardé, presentando Así Sea, que es el nuevo disco. Mañana jueves, 20 horas, en el Espacio Tucumán, Suipacha 140. Vamos cerrando de a poquito la hora, ¿eh? A pedido de mucha muchachada, vamos a escuchar Chacarera por este niño bonito. Uh-huh. Ya lo van a sacar apenas lo escuche, no hace falta ni que lo... Y que usa botas, como yo. No sé si usa botas. No, sí, tiene unas botas lindas. Se pone, carita las botas que se pone. Las cuerdas de la guitarra son buenas para templar las penas que se hacen coplas buscando la eternidad. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. De amor y ausencia, lastimaduras de sal, no duelen como las otras, parece que duelen más. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Algunas de las heridas no van a cerrar jamás. Si no puedo darles cura, alivio les voy a dar. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Hermano cantor, te pido si puede ser una más. Tu voz es como un consuelo para mí. Se marcharon, recuerdos que no se van. A veces me ponen triste los besos que ya no están. Cántame una chacarera de esa que te hacen llorar. ¡Qué chacarera, Alfredo! trago el olvido, difícil será olvidar. Hay cosas que en esta vida se llevan hasta el final. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. Hermano cantor, te pido si puede ser una más. Tu voz es como un consuelo para mitigar mi mal. Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar. No, no, no, no. No, no, no, no. No sé. Como una sanata de que hacía para la nada, la sasasasa. Claro, pero es más melocotón. Es más cuando te pones, cuando te acurrucas, ¿viste? Cuando querés un apapachamiento. No, sigo. Allá te usaba. Apapachar. ¿Qué están hablando? Vamos cerrando la primera hora. Se corta el coaxil. ¿Nunca se apapacharon ustedes? Sonó en la chumba. Las preguntas que hago. Jorge Rojas con sus hermanitos. Mi voz y mi sangre, el disco. Contenta, Graciela, otra vez. De esas que te hacen llorar, la chacarera de Jorge Rojas y Alfredo Rojas. Nos vamos a la pausa. No se te ocurra irte, que hay más raíces de mi tierra. No, no, no. FM La Tecno 88.3. Universidad Pública. Radio Abierta. FM La Tecno, Radio Abierta. FM La Tecno, 5 años en el aire. Mi Berretín. Los miércoles a las 19. Mi Berretín. Con Javier Muño y Jorge Alberto González. Buenas noches, aquí estamos de nuevo. Javier Muño los habla. Esto es Mi Berretín. Y Jorge, buenas noches. Buenas noches, Javier. Me acompaña como siempre el periodista Jorge Alberto González. Bueno, y Jorge, vos sabés que tengo el enorme placer, y creo que a esta altura un privilegio, de tener en línea a la señora Nelly Omar. ¿Qué te no te privás de nada? Buenas noches, Nelly. Buenas noches, pero el privilegio realmente lo tengo yo, y es un placer que me hayan llamado, yo siempre estoy dispuesta, sobre todo... Los miércoles a las 19, Mi Berretín. Con Javier Muño y Jorge Alberto González. El temblor, martes y jueves de 14 a 16. El temblor es un programa de la cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores que va acá en el aire de la Tecno todos los martes, todos los jueves de 14 a 16 horas. Habla de empresas recuperadas, de trabajo autogestionado, de cooperativas de trabajo y, por supuesto, como es el programa de la cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores, de toda la... El temblor, el programa de las cooperativas, con Javier López. Martes y jueves de 14 a 16. Al sur de Babilón. De lunes a viernes, de 17 a 19, el segmento joven de la Tecno. Al sur de Babilón. De lunes a viernes, de 17 a 19, al sur de Babilonia. Música de negros. Miércoles y jueves, de 21 a 23. Bueno, tenemos en nuestra sección ¿Qué hay de nuevo viejo? Tenemos un... es casi como un estrenito para la radio, supongo yo, a cargo de Horacito. Sí, sí, que es Diego Fetente haciendo Entropía. Bueno, entonces... La Entropía, noche arranca con jazz. Para música de negros. Soul, jazz, funk. Música de negros. Miércoles y jueves, de 21 a 23. En la Tecno. Raíces de mi tierra. Mi tierra, nuestro folclore. Los miércoles a las 14, Raíces de mi tierra, nuestro folclore. Raíces de mi tierra. Conducción, Karina Maldonado. Los miércoles a las 14 en La Tecno. UNDAB. Viernes, 14 horas. UNDAB. La Universidad Nacional de Avellaneda en La Tecno. En La Tecno. UNDAB con Mario Giorgi. Viernes, 14 horas. UNDAB. FM La Tecno 88.3. FM La Tecno 88.3. Avellaneda. La radio UTN. Raíces de mi tierra entona canciones que entendemos todos. Ay de mí, siempre así, muriéndome por verte, pero es que tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte. Tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte. Que nos involucra. En amaduras que van removiendo la herida, tranquilos no han de vivir, gobierno genocida. En estas coplas me voy, ritmo de chacarera, espero que llegue a vos esta luz compañera. Raíces es aguachipe, aguachipe, camara, en aguachipe. Latinoamérica. Las 3 de la tarde con 6 minutos, la temperatura en Buenos Aires 14 grados, humedad 72%. La candidatura de Cristina. Aníbal Fernández dijo, gana en primera vuelta. Tras la confirmación de Cristina Kirchner de que se presentará a la reelección, el jefe de gabinete afirmó estar convencido de que la presidenta se impondrá en las elecciones nacionales del próximo 23 de octubre. Además aseguró no saber quién la acompañará en la fórmula. Es una atribución que le corresponde a ella, no puedo contar algo que no conozco. Acerca de las declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde, quien debió adelantar las elecciones que ganó Néstor Kirchner en 2003, que anoche había afirmado que la candidatura de Cristina era un error histórico, Fernández advirtió que un hombre de 70 años diga tantas estupideces da vergüenza ajena y agregó que la sociedad está un poquito podrida de ese tipo de actitudes de la oposición. Año Nuevo Andino Amazónico. Evo pidió alimentos y elogió las culturas preincaicas. El presidente de Bolivia, acompañado por miles de personas, esperó la salida del sol en el complejo arqueológico de Tiahuanacu, a 72 kilómetros de La Paz, en la explanada altiplánica que conduce a Perú y Chile, y celebró la llegada del Wilca Cuti 5519. Inaceptable la decisión del GEN y el PS. Pino no da marcha atrás. El candidato a jefe de gobierno porteño del movimiento Proyecto Sur volvió a criticar a sus allegados políticos, el gobernador Hermes Wiener y la diputada Margarita Stolbizer, por no haber convocado a todas las fuerzas del espacio para sellar el Frente Amplio Progresista. Esa decisión, dijo, fue desacertada e inaceptable y abonó la posibilidad de presentar el sábado su lista de candidatos por separado. Caso Joclender, ampliación del secreto del sumario y nuevo allanamiento. El juez federal Norberto Ollarvide prorrogó por 10 días la medida que restringe la difusión de datos sobre la causa que investiga la presunta defraudación al Estado y lavado de dinero de Pablo y Sergio Joclender. La medida fue tomada luego de que el magistrado se manifestara muy enojado con los fiscales de la causa, a quienes acusó de filtrar información. Además, dispuso el allanamiento del country Patacón, en Pilar, donde los hermanos tendrían al menos 7 parcelas. Las 3 de la tarde con casi 10 minutos, la temperatura aquí en Buenos Aires, 14 grados, la humedad 72%, el cielo en Avellaneda está parcialmente nublado. Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Cultura, agenda, temáticas sociales. Raíces de mi tierra. Informes periodísticos, producción de noticias. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Entiende por cultura la raíz y la historia. Somos la sangre que vendrá, viento que curtirá la piel del pueblo que levantará, la voz que borrará el ayer. We'll be right back. se enciende con la pasión y el deseo de tus labios. Oh, oh, oh. Si acaso la luna ves blanca y serena, entrégate a mis caricias, así yo te quitaré todas tus penas. Ya estoy contigo. Quiero ser tu refugio si en las noches sientes frío. Es re bonita esta canción. Sí, los Novas, que en realidad este disco Indicios lo grabaron y después se separaron. Ah, los Novas. Sí, en realidad quedaron los hermanos Tulín. Se llama... Sí. Tulín, Tulín. Tulín, no, Tulín de apellido. Lisandro y Santiago Tulín, son los formados, digamos, los fundadores de los Novas. Y ahora está Lucas Bochiero. Que era este. No, sí, hubo que... Hermoso Lucas también, ¿eh? Pues sí. Ya está. No, está bien, si no les interesa lo que les cuento. No es eso, ¿no? Pero sí, con ellos que estábamos dialogando de lo bueno del tema. Claro, está buenísimo el tema. Lucas Eraso y Lisandro Tulín, autores de Soy tu calma. Cuando sientas que no hay nada más para decir, ¿por qué? Paso dolido del norte hacia el sur, el pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya y nunca la halló. Cuando pienses que todo es lo mismo, Raíces de mi tierra, simplemente otra mirada. Lando, lando, tambalando, lando. Lando, lando, tambalando, lando. Vos. Yo, todos nosotros, podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria. una escultura en bronce de más de 10 metros de altura. Que será el resultado de la participación de todos. Podemos hacernos un regalo como país en nuestro cumpleaños número 200. Este es un proyecto independiente en donde no interviene el dinero. Solo necesitamos que te acerques con una llave o un pequeño elemento de bronce. Participa con tu familia, amigos, compañeros de trabajo o con quien vos quieras. Unite a esta construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Raíces de mi tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Así es, Cari. Bueno, mira, hoy te trajimos un bloquecito muy especial para degustar con todos los oyentes. Rico, a los cuatro entonces. Vientos. Sí, rico. ¿Vamos? A los cuatro vientos, con el tema Río Azul lo vamos a escuchar. Ay, qué bueno. Todo es así, digamos, con vientos. Sí, ellos tocan con todas las alturas de los saxofones. Qué lindo. Y en segundo lugar vamos a escuchar a Los Nocheros con un tema en vivo. ¿Y eso? De hace ya varios años que se llama Ausencia, que tiene así como un aire a canción litoraleña, en el acompañamiento, ¿no? Para ellos lo habrán hecho tipo capaz chacarera, pero sí. En la forma de acompañar es otra cosa. Y están con una orquesta, inclusive es el disco que grabaron en el Teatro Colón. En el teatro, en vivo en el Colón. En vivo en el Colón. Así que primero vamos a escuchar a Cuatro Vientos con el tema Río Azul y en segundo lugar a Los Nocheros con el tema Ausencia. Sabes que me mandó un mensajito a Aglieto que tenía, pero le dije que era el miércoles que viene. Claro, no era esta semana. No, pero bueno, dice que no importa, que el miércoles que viene va a venir, ¿eh? Dale. Así que, nada, quería comentar esto. Claro. Que entró Aglieto en ahí, lugar mira, de ahí entró, mira, escucho con ese fondo. No escucho bien. Ese tema es el del saxo. Ah, los cuatro saxos juntos. Escucha la melodía. Na. Thank you. vuela lejos, como una paloma libre por el cielo. Tantas veces quise ser igual al viento, llegar a sus labios y robarle un beso. Preso de ilusiones, esperanza y miedo, vivo encadenado a este sentimiento. Para verme libre con sus alas vuelo. A mi corazón le basta con su pecho. Al final, por fuerte que estén los vientos, soltará, amarra todo. Bajo el faro antiguo a media luz la veo, en el callejón romántico del pueblo. De repente el mundo se queda en silencio. Todo es tan hermoso, pero es solo un sueño. Así es. Bueno, Karina, escuchamos a Los Cuatro Vientos con el tema Río Azul y a Los Nocheros con el tema Ausencia. Qué lindo. ¿Por qué lo de Ausencia era elegiste para este segmento del litoral? Porque tiene un acompañamiento más parecido hacia lo que es, digamos, una canción litoraleña. Ajá, se puede llegar a llevar a... Claro, tranquilamente lo puedes adaptar a un chamamé. Adaptar a un chamamé. Así es, Karina. Muy, muy lindo. Y justo para la... Se presta a la sí, tarde. Sí, se presta, nostalgioso, sí. Excelente. Gracias, Blas. Faltaba más, Karina. Raíces de mi tierra presentó Música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Karina Maldonado y Raíces de mi tierra. Aunque te vuelva a encontrar, mejor sigamos así, andando vos por allá, estando yo por aquí. Estamos esperando la presencia de David Vélez, que viene por primera vez al programa. Ya estará subiendo. ¿Algo tal que vez ver con Marcelo de Vélez? No. Ni idea. Ah. Vamos a preguntarle ahora. Nos está escuchando de La Plata, sí, un salteño. Muy bien, a ver, ¿quién es? ¿Lo saludamos? Sí, cómo no. Primero hizo varios comentarios, ¿no? Lamenta el apellido del jugador de River, pobrecito. Dice Lamela, ¿cómo se puede llamar así? ¿Se acuerdan que estábamos hablando en la primera hora sobre los apellidos graciosos? Nos pide un tema del Duende Garnica, Cemento y Barro, y nos cuenta que está viviendo en La Plata, que le dicen el Salta, porque nació en Salta, en Guachipas. Claro, de Guachipas y hace falta el Salta. Y se llama Néstor Alancay. Néstor, un fuerte abrazo. Saludos de parte de Raíces Néstor. De mi Tierra. Sé que estás escuchando, muchas gracias. Dice que recién se prende a la radio. No sé si por ahí será la primera, segunda vez que nos escucha. Qué bueno, desde La Plata, mi querida La Plata. La última, ¿no es cierto? Que no sea la última. No, nunca. Claro, no, nunca. Todos los miércoles de 14 a 16 que... Sí, que se prenda. Que se prenda, claro, lo vamos a saludar. Y tendríamos que prometerle escuchar el programa de él, porque él tiene un programa de folclore en La Plata. ¿Ah, sí? Sí, se llama El Rincón Norteño. El Rincón Norteño se llama el programa. Ajá. Acá nos deja el dial de 99.7 de La Plata. Así que gracias, Néstor Alancay, por estar enganchado con el programa. Saludamos a Martín Ramírez también. Que ojalá estés escuchando, Martincito Ramírez, ojalá, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ay, se nos va. Me voy, Cari, que tengo una reunión. Tengo una cosa que no la puedo postergar, no la puedo posponer. Y el miércoles seguramente voy a estar nuevamente aquí con todos ustedes, con vos, Sigo, con vos, Lidia, con vos, Karina, con vos, Eugenia, con toda la gente de la radio, con los chicos que estudian acá en UTN. Con todos. Las chicas que hacen gimnasia en el patio, con todo el mundo, ¿eh? Claro. Seguramente voy a venir ya con mi shortcito y voy a hacer gimnasia con ellos. ¿En serio? O sea, pero hace frío. No, olvídate, gracias que voy caminando ahora a la parada del colectivo, así que un abrazo para todos. ¿Eh? Nos encontramos el próximo miércoles, cariño. No sos hincha de River, ¿no? Sí. Si Dios quiere. Simpatizo, pero no soy fanático. Ah, bueno, pues te quería dar un pésame. Seguro, no es muy simpático tu chiste, cariño. Así que bueno, los dejo y hasta el próximo miércoles. Si Dios hasta quiere. El miércoles. Que te vaya muy bien. Gracias, igualmente. Lo despedimos un poquito antes a Blas Martínez Riera, el hijo de Blasito, encargado de la música del litoral argentina y latinoamericana. Mientras esperamos a David Vélez, vamos a empezar a escuchar Chacarera. Estamos ya en contacto con Valeria López Vila, estamos conectadísimas. En cualquier momento se viene a la radio, mientras tanto, vale, la escuchamos, dale. Yo vengo de medio el monte, levantando polvareda, me repican las hachas buscando pan de madera. Salió ese mozo que baila tan divertido como un pájaro en el aire, chacareras y escondidos. Pañuelito colorado, sombrero quebrado en ala, bombachita gastadita, parece cigarro en chala. ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? Va junto a la tiene atado su caballito escondido. Cuando baila un refusilo, galopan sus ojos negros, una morena decía parece del mismo infierno. Toda la noche le pegó bien lindo el trago y en anca de su caballo se fue la mejor del pago. Ya viene asomando el alba, se han marchado los musiqueros. En el bandoñón decía pa' mí que es salamanquero. ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? Y en anca de su caballo vuela al aire a su destino. Maravillosa chacarera, debo decir. Qué lindo canta esa chica, ¿eh? ¿Quién es? Valeria López Vila. Ya estamos en contacto con ella para que venga a la radio. Me parece perfecto, ojalá. Joven, ¿eh? Joven, muy buena intérprete. Y debo reconocer y confesar también que del disco Pasión es el tema que más me gusta. Más me gusta porque ahí muestra una cadencia y una interpretación que vale la pena. Perfecto, muy bien lo hizo la chacarera, como tiene que ser de... con fuerza y sí, con... todos los golpes exactos, muy sí, bien. Usted que sabe, don Chivo, es verdad. Sí. Sí, escucho que termina, que entra justo, que termina justo, ¿no? Muy linda voz. Muy linda voz, además. Me encantó. Del potro Horacio Guaraní es esta chacarera. Se llama Mocito Salamanquero, Valeria López Vila, de su disco Pasión. Raíces de mi tierra en FM La Tecno, 88.3. 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Taller de locución, práctica permanente, registro de voz, tonos, matices, lectura de textos, cuento, relato, poesía, noticias, comerciales, dirigido a aspirantes a profesionales de la carrera, conductores de radio y todo el que trabaje frente a un micrófono. Único requisito, buena lectura en voz alta de corrido. Consultas por teléfono 155-503-5755 o por correo electrónico carumaldo@yahoo.com.ar. Karina Maldonado, locutora nacional integral ICER. Matrícula profesional número 6974. Tenemos mensaje de texto de David Vélez, que está tratando de llegar a la radio porque está viniendo en auto y está atascado en el tránsito, don Chigu. Sí, mala hora, claro, para llegar. Qué pena. Bueno, está haciendo lo imposible por llegar en auto, dice David Vélez. Por lo menos sabemos que está en camino. Ojalá podamos escuchar un poco de sus chacareras, ¿eh? Nos invita por acá Néstor Garnica, que hace tanto que no sabemos de él. Está preparando una fiesta del violinero el día 25 de junio, que sería este próximo sábado, en Tucumán. Así que atención, tucumanos, porque él va a estar en el Teatro Alberdi. Y el día 26, el domingo, va a estar en el Teatro del Huerto, en Salta Capital. Tucumán y Salta, atención, que para allí va Néstor Garnica para presentarles una noche inolvidable, la fiesta del violinero. Muy bien, me parece perfecto. Y aquí en la Capital Federal, más precisamente en la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines, presenta, como todos los jueves, ahora, mañana, jueves 23, a sí. Lucía Ceresani. Ah, mire. Con invitados especiales va a estar Lucía Ceresani mañana en ahí en Diarios y Revistas. Sí. Y el próximo jueves sería 30, el último del mes, Los Cantores y Luciana Negro. Además, la pareja de baile, sí. Germán Badín, Jessica Oliveto, que son de... que bailan siempre, sí. Con una entrada libre y gratuita. Esto en Avenida Belgrano, 1732, ahí al ladito del Departamento de Policía y al ladito de la Favaloro. Clínica Favaloro. Exacto, de la Fundación Favaloro. No es este sábado, el sábado 16 de julio, para los que tengan ganas de ir presentándose. A ver lo que dice por acá. Sí, el sábado 16 de julio el trío Altazor va a estar en La Resentida, que es una peña que está en Buenos Aires, para ir agendando ya. El 16 de julio va a estar Runa, es un excelente grupo que interpreta chacareras, bailecitos, guainos, gatos y zambas. El trío Altazor, con Violeta Bernasconi en violín, Juan Manuel Padilla en guitarra y Mariana Mariniel Arena en percusión, interpretan clásicos de nuestro folclore en ritmos de chacareras, gatos, zambas y escondidos. El quinteto nativo en danza y el grupo anfitrión El Tierral. La Casimiro Brás, el Caporal Romero, La Toldería. Con una clase abierta de danzas a partir de las 10:30 de la noche, a cargo de Gustavo el Caporal Romero. amplia pista de baile, videos en pantalla gigante, locro y empanadas riquísimas. Tortas caseras también, 25 mangos la entrada, ¿eh? Está bastante recomendable. Esto de La Resentida, Peña, es en la Estación de los Deseos, Playa de Cargas Caballito, Bacacay, al 1600, a 100 metros de Donato Álvarez en Caballito. ¿Eh? Ubicamos la calle Bacacay, ¿no? Sí, claro, la que corre bien pegadito a la vía. Perfecto, al 1600 en Caballito. Cualquier cosa te fijas en su sitio web, www.laresentida.com.ar. Volvemos a escuchar música, en esta ocasión a nuestra querida María del Carmen. ¿La recordamos a María? ¿Se acuerdan ustedes de María? Grandota ella, grandota alta, que ha grabado con Sixto Palavecino en más de una oportunidad. Sí, estuvo aquí. Sí, tenemos fotos. Ah, en el grupo Raíces de mi Tierra 2 hay fotos nuevas. Para los que quieran, los que estén ahora en el grupo Raíces de mi Tierra pueden ver fotos y ahí están las fotos nuevas con Yacaré Manso, con... no me acuerdo si subí ya las fotos de Javier Peñoniori, pero estamos en eso, subiéndolas ya. Bueno, María del Carmen estuvo ya con nosotros en el programa de su disco recientemente lanzado, Se Juntaron los Recuerdos, una zamba preciosa en donde el piano bellísimo que escuchamos corresponde a las manos de Marcelo Perea, otro santiagueño. Muy lindo. La voz de María del Carmen, el piano de Marcelo, disfrútenlo. Aquí me pongo a cantar y vengan todos a escuchar. De mi alma brotando está zampita para enamorar. De mi alma brotando está zampita para enamorar. Es triste mi zamba, sí, porque ya tiene un no sé qué aroma de flor será, zambita para enamorar. Aroma de flor será, zambita para enamorar. Te saco a bailar, chascañagua, añorita. Y si estoy como en gualicha, chinita me hace enamorar. Si estoy como en gualicha, chinita me hace enamorar. Es esta zamba, sí señor, de vino y de luna estoy, medio chispeado, medio alumbrado. De vino y de luna estoy, medio chispeado, medio alumbrado. Azul voló y hacia otro cielo me llevó, y es ese mi ruiseñor que canta y canta para vos, y es ese mi ruiseñor que canta y canta para vos. Te saco a bailar, chascañagua, añorita. Y si estoy como en gualicha, chinita me hace enamorar. Si estoy como en gualicha, zambita para enamorar. Estamos con María del Carmen. De su disco Se juntaron los recuerdos, el piano bellísimo de Marcelo Perea, Zambita pa' enamorar, de los hermanos Ábalos. Nuestros artistas emocionan con su voz. Paso a pasito busco tu orilla, agua bendita, pura y sencilla. Transmiten sentimiento. Quiero callar rencores cuando vuelvas a mí. Quiero cantar historias de brujas y embelesos y hacerte un mundo nuevo de raíces y flor. Energía. Soy de la patria grande, Latinoamérica total. Somos los sin fronteras, somos el pueblo y el carnaval. Solo nos diferencia una que otra tonadita al hablar. Nuestros artistas pasan por Raíces de mi Tierra. Raíces de mi Tierra presenta El Sentir del Quichua. Muy bien, momento de quichua. Sí, la escuelita infaltable. Bueno. Graciela, atención. Sí, anoten, por supuesto. Anoten. Vamos a hacer unas palabritas, cómo se dice, sí, cómo pero, se hace, maestro, cositas, sí, que se, ocurrencias de cada uno. Yo le levanto la mano, maestro, el alumno sí. Ramírez. Hoy no. Se, no es. Ramírez no, Martínez. Martínez no está hoy. No está. No, ya se no tuvo que ir antes, le tiene que presentar un certificado, si no, póngale cero. Claro, sí. Le vamos a tener que poner cero porque no póngale toma nota. Póngale cero, sí. Claro. Bueno, palabritas sueltas para anotar, papel y lápiz en mano, si tiene grabador mejor. Ajá. Y si no, escuche bien. Yo le digo en castellano, vengo de lejos. Oh, ahí está la lapicerita. Vengo de lejos. Doña Lidia. Claro. Vengo de lejos. Pero en quichua se dice carumanta, carumanta. Carumanta. Amuni. Amuni. Con Y termina, a ver, amuni. Y con latina. Ah, la chiquita, amuni. Amuni, la chiquita, che. Sí. Ahí está. Amu, Carumanta Amuni, vengo de lejos. Bueno, me quiere traicionar la garganta. Yo pero también tengo tos, ¿eh? Sí, En castellano decimos y pensar en vos. Y pensar en vos. En vos. Sí, ¿cómo será esto en quichua? Anoten, muchachos. En quichua decimos Kamyata, Ka, C-K-A, Ka, M, doble L, ata, kam yata, kam yata, seca es gutural, kam yata, yata, ya con doble L por supuesto, sí, yuyasus, las dos y griega, yuyasus, kam yata, yuyasus, sus, eso es. Ponemos ahora en castellano. Sí. Cuando llegue la noche. Cuando llegue la noche. Cuando llegue la noche. Sí. En quichua lo mismo se dice tuta. Tuta. Así como suena, tuta, na. Na. Separadito, na. Separadito, na. Tuta, na. N-A. Sí. Na. Chayap. Cha. Cha. Ya. Y. Ya. Ya. Pe. Tin. Tin. Chayaptin. T de tuco. Exacto. Chayaptin. Digo así para que se note la P. Chayaptin. Tutana chayaptin. Tutana chayaptin. En castellano. Está Martínez para ponerle cero. Claro. Soñarte quisiera. Soñarte quisiera. En castellano. David Vélez, no sé si llega. Porque me parece que no. ¿Cómo se dice estoy atascado? Don Chigu. Apicustiani, dice. Como apicus, que no puede, claro. Apicustiani. Que no puede pasar. Que no puede, pasar. Pobre, está Apicustiani, David Vélez. Soñarte quisiera, pusieron. Sí. Bueno, en quichua lo mismo se pone moscosuita. Oh, hoy estaba. ¿Qué lindo. Dijo? Mosco. Mosco. Ahí está. Moscosuita. Suita. Y latina. Moscosuita. Moscosuita. Suita, ¿es? Suita. Uy. Moscosuita. Munaiman. Así como suena bien fácil. Munaiman. Munaiman. Eso es. En castellano, por último, vamos a anotar esto. Para estar cerquita tuyo. Para estar cerquita tuyo. Tuyo. Para tuyo estar ese, cerquita tuyo. Sí. Tuyo. Tuyo. Tuyo. Con Y, Gabi. En quichua se dice Kaijitaikipi. Una sola palabra, maestro. Sí. Ka. C-K-A. Sí. Y latina. Sí. Doble L. Kaiji. Y latina nuevamente. ¿Dos y latina? Sí. Sí. Kai. Ji. Tai. Kipi. Tai. Kipi. Todas latinas. Muy bien. Si Kai. Ji. Tai. Kipi. Kai. Ji. Tai. Kipi. Tia Naipaj. Pi. Ti. Ahí. Con T de tuco. De tilo. De tuco. T de tilo. Eso. Con T de tilo. Sí, salió justo. T de tilo. Eso. Kaijita y kipi. Tía. Tía. Todas latinas. Tía Naipaj. Paj. La J. Tía Naipaj. Exacto. Mamá. Uy, está linda la tía clase. Tía Naipaj. Para poner el cero. Kipi, tía Naipaj. Tía Naipaj. Muy bien. Sí, lindo para escupir la mesa. Sí, está lindo hoy. Che, esto no se hace. Doña Lidia, bueno, ¿qué querés? Anotaron. Lo dejamos ahí. No, que está, póngale cero. No está Martínez Riera, no, no podemos decir nada. No, encima tenemos una tos bárbara. Vos no digas, póngale cero. Capaz que te ponen la voz todavía. Capaz que hoy sí, ¿eh? ¿Eh? Capaz que no me... Tenés que decir. Se pone un poquito de orden. A ver, ¿cómo lo decís? Ahí está, escúchelo al asistente de producción. Lidia, a ver si pone un poquito de orden. Sí, piden un poquito de orden. Ah, muy bien, muy bien. Carcito, gracias. ¿Lo vas a decir, Karina? Sí, cómo no. Pues te pregunto, dígame en castellano usted. Yo... Vengo de lejos. Ya estoy jugada, ¿eh? Vengo de lejos. Se dice, carumanta... Amuni. Muy bien. Lo más fácil es esto. Bien. Y pensar en vos. Kamjata Yuyasus. Kamjata Yuyasus. Sí. Muy bien. Cuando llegue la noche. Cuando llegue la noche es Tutana Yachaptin. ¿Por qué Yachaptin? No es Ah, no, perdón. Me confundí, maestro. Tutana. Tutana Chayaptin. Ahora sí. Ahí está, estoy sola. Ah, bueno. Soñarte quisiera. Se dice Moscosuita Munaiman. Muy bien, muy bien. Bien. Y por último, para estar cerquita tuyo. Acá te quiero ver. Kaishitai Kipi. No sé si ¿quién de los dos está peor, maestro? Mucho. Yo estoy bastante peor. Le menos mal que se nos viene la el final. Y el sí. Final, sí. Y le recomiendo Caramelo Fecofar, ¿eh? Para... Sí, ahora vamos a buscar. Bueno, redondea. Dijimos Kaijitaikipi. École. Kaijitaikipi. Kaijitaikipi, muy bien. Tía Naipaj. Muy bien. Callita y Kipitianaipa. Ahí está, mamá. Salió. Perfecto. Continuamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Se salvó. Del cero. Martínez pero... Riera, que no está, bueno, pero... Esta clase hágala de nuevo para Martínez. Lo voy Martínez. A hacer la próxima semana, así lo anota él. Ahí está, muy bien. Claro. Gracias, maestro. Bueno, de mi parte, a todos los que tomaron nota, sí. Muchas, pero muchas gracias. Raíces de mi tierra presentó El sentir del Quichua. Yo entonaba, no hay diablo que se resista. Atahualpa en sus verdades dejaba libre de dudas. No te metas en el monte si no ha salido la luna. ¿Quién deshojará el destino camino a la Salamanca? De la flor que el mismo diablo dejó prendida en mi alma. El aprecio, todo es tuyo, nada es mío, si el alma no tiene precio. Siempre pa' los carnavales y cuando hay luna creciente, por Machaui con Piazudo la cuenta tengo pendiente. ¿Quién deshojará el destino camino a la Salamanca? De la flor que el mismo diablo dejó prendida en mi alma. Escuchábamos a Los Izquierdos de la Cueva. Lindo, lindo andan es estos changos, ¿eh? Del norte argentino. Claro. Tony Izquierdo, Daniel Cuevas, que forman este grupo Vida. Se llama el disco La Cuenta Pendiente, chacarera de La Moro y Mario Teruel. Karina Maldonado y Raíces de mi Tierra. Aunque te vuelva a encontrar, mejor sigamos así, andando vos por allá, estando yo por aquí. Nos están escuchando desde Brasil ahora, ¿eh? No, todos ah, los, no otros amigos que tenemos en Brasil no pueden escuchar, pero acá sí están escuchando Gaucho Forte, así le dicen. Le mandamos un abrazo fuerte. Enorme, enorme, enorme. Y por acá quería decir algo antes que se nos vaya el final. Santiago Feliú va a estar esta noche en La Plata. ¿Se acuerda que se los comentaba? Sí, sí. Va a estar a las 20 horas en el auditorio del pasaje Dardo Rocha. Así que ya desde la semana pasada los está está invitado. Santiago Feliu, que es cubano, que es el hermano de Vicente, va a estar haciendo trova. Está hasta esta semana nomás en Argentina, así que hay que aprovechar su visita por estos lares. Y nosotros llegamos al final. Llegamos al final, Cari. Ya viene la muchachada de Tecno Deportes. Sí, hoy van a tener mucho para hablar los chicos, ¿eh? Mucho, me parece. Claro, corazón. Ay, sí. No puedo despedirme con lo que pensaba despedirme. Corazón. No. De River Plate, acá yo veo la camperita roja y blanca y tiene veo un corazón de River tatuado en el corazón. ¿Ah, sí? Pecho argentino, lado izquierdo. Le deseamos tatuado. Lo mejor para esta noche. Y muchachada, que tengan mucha suerte. Encima si no, Boca no va a tener con quién para jugar, para entretenerse. Hoy van a ganar, seguro, sí. Bueno, y es complicado, porque estaba Belgrano de Córdoba ahí. Es difícil hinchar para un lado. No hay que descuidarse, nada más que no se descuide River. Eso porque sí. Aquellos no van a perdonar. Cuiden tampoco el arco, muchachos, claro, ¿qué va a hacer? Por favor, aprovecho para despedirme. Nos vamos con la chilinga. Bueno, muy bien, gente linda, miércoles a Moscama, hasta el miércoles que viene. Yo también me despido, hasta el miércoles que viene. Y pásenla lindo, sean felices, quiéranse, estén juntos. Hasta la semana que viene, miércoles 2 de la tarde. Gracias por acompañarnos en esta siesta en la Tecno. La chilinga dice, prendeme la vela. Karina los saluda y los abraza con todo el corazón. Chao. Negritape, prendeme la vela, pa' quemar ese negro, pa' quemar el Alcatraz. Pa' quemar esa negra, pa' quemar el Alcatraz. A mí no me quema nadie me puede quemar. Con esa fe que yo tengo, la vela la voy a apagar. Con esta fe que yo tengo, la vela la voy a apagar. Negrita, ven, préndeme la vela. Negrita, ven, préndeme la vela. Pa' quemar ese negro, pa' quemar el Alcatraz. Pa' quemar esa negra, pa' quemar el Alcatraz.